ustedes, la familia de las tinieblas. Black Moon, ¿cómo se atreven a lastimar a una pequeña? Nunca los perdonaré. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Darien, por fin, vamos a casarnos. Viviremos juntos por siempre. ¡Está fría! ¿Eh? ¡Está fría! Solo era un sueño, por eso sentía tanto frío. ¿Ocurre algo malo? ¿Por qué gritaste si apenas es medianoche? Estoy tratando de dormir. Oye, Serena, no creo que haya sido tú, ¿o sí? Serena, vas en segundo año de secundaria. Aunque estés en ese grado, ¿todavía mojas la cama? ¡Ay, no! Esto es vergonzoso, ¿no crees? Hoy presentamos Hay que proteger a Rini, la gran batalla de los 10 guerreros. Escucha con atención. Cuando amanezca en la Tierra, la energía del cristal será emitida en el puente de la ciudad número 10. ¿En el puente de la ciudad número 10? ¿Y quién es el que va a emitir esa energía? Será emitida por el conejo. Oh. Les diré a las cuatro hermanas de la persecución que vayan a investigar. A propósito, gran sabio, ¿cómo está la situación en Tokio de Cristal? ¿Todavía no lo has conquistado? Ya deberíamos haber controlado casi todas las zonas de Tokio de Cristal. Pero hay una gran energía que está siendo emitida en el punto de cristal cerca del castillo. ¿Una gran energía? ¿Y quién la emite? Quien emite esta energía son las cuatro Sailor Scouts, quienes interfieren en nuestros planes. Son las guardianas de Tokio de Cristal. En este mundo también unas Sailor Scouts están interfiriendo en nuestros planes. ¿Eso quiere decir que tienen alguna relación cercana con aquellas guardianas de Tokio de Cristal? Hay que encontrar y destruir el cristal de plata lo más rápido posible. Escúchenme, hermanas de la persecución, vengan de inmediato. Les tengo una misión. Secundaria, eres una tonta porque sigues mojando tu cama. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te atreves a decir eso? Antes que nada, yo no mojé la cama. Entonces dime por qué tu colchón está mojado. Rini fue la culpable. Pues no te creo. ¿Por qué culpas a una niña? ¡Es la verdad! Ay, estoy segura de que Rini se sentía sola. ¿Se sentía sola? Así es. Por eso ella vino a dormirse contigo la noche pasada. Ay, pero no puedo creer que le hayas gritado tanto solo por mojar tu cama. ¿Ah, sí? ¿Quién fue la persona que me presionó anoche? Ese asunto no tiene nada que ver con lo de Rini. Antes que nada, debes encontrar a Rini y pedirle una disculpa. ¿Qué? Pero hoy había quedado con Rey y las chicas de ir de compras. No les puedo fallar. Ahora no es el momento apropiado para decir eso. Debemos encontrarla antes de que vuelva a emitir esa energía. ¿Entendiste? Sí, está bien, Luna. Bueno, entonces vamos a buscarla por separado, Serena. Tú búscala del otro lado, por favor. ¡No hay tiempo que perder! ¿Qué les pasa? Si solo soy una niña, por eso a veces mojo la cama. Regresar a mi casa. Esa llave es la llave del tiempo, la cual te puede transportar a otra dimensión. Pero si la usas muy seguido, puede ser muy peligroso. ¡Energía de Rini! ¡Dios mío! ¡Ay, pobrecita! ¿Acaso te ocurrió algo muy triste? ¡Conejo! ¡No lo hagas, hermana! Yo fui la primera que la encontré. ¿En serio? Pensé que había sido yo. Entonces me llevaré al conejo. Creo que es mejor acabar con ella. Cuanto antes. No escaparás. ¡Luna pelota! ¡Ah! ¡Ah! Tú también fallaste, hermana. ¡Ah! No te arrepentirás de esto, conejo. Ya se tardó demasiado, Serena. ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Habrá tenido algún contratiempo? Imagino que se quedó dormida como siempre. ¿Qué les parece si la esperamos un poco más? ¡Ah! ¡Luna! ¿Eh? Chibiusa está en problemas. Ella fue atacada por... ¿Por el enemigo? Dinos en dónde fue. En el puente, cerca del parque número 10. ¡Es terrible! ¡Deprisa! ¡Artemis, cuida a Luna, por favor! ¡Oh! ¡Rini! ¿Qué hace en ese lugar? Esto no debe hacerse, pero creo que debo dar la disculpa después. Está llorando. ¿Qué es lo que te ocurre? Estás llorando, ¿verdad? Blue. No puedes llorar. Tú eres una niña muy fuerte. No lo soy. Tengo mucho miedo. Debes luchar. ¿Acaso no tienes amigas muy valientes en este mundo? Por supuesto que no. ¿Qué? Parece que está hablando con alguien. Pero en otra ocasión, las Sailor Scouts fueron las que te rescataron. Pero ellos son más fuertes que ellas. Porque hasta mi mamá... Mi mamá fue... Fue tratada de esta manera tan cruel. Y mi papá tampoco pudo con ellos. ¿Acaso no recuerdas aquellos hermosos días de tu infancia? En esos días de paz y tranquilidad, cuando las Sailor Scouts te cuidaban cariñosamente. Ellas continúan luchando para salvar Tokio de cristal. Siguen siendo las mismas. Y otra cosa muy importante, por favor. Confía en Sailor Moon y en las Sailor Scouts de este mundo en el que estás. Estoy segura que ellas te ayudarán en lo que sea. ¡Blue! ¡Blue! Ahora entiendo. Ellos atacaron a su mamá. Ya te encontré, conejo. No me imaginaba que estabas escondida en este lugar. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Acabaré contigo. ¡Espera un poco! ¡Sailor Moon! ¡Deja en paz a esa niña! ¡Vienes sola del futuro! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¡Vaya, presumida! ¡Hermanitas! Me llamo Petzai. Me llamo Caraverite. Me llamo Bergerite. Y Carmesai. Nosotras venimos del décimo planeta. De la luna de las tinieblas. Black Moon. Somos las hermanas de la persecución. ¡Amigas! ¡El juego ha terminado! ¿Quién eres? Vengo de la Luna de las Tinieblas. Soy uno de los sirvientes de Black Moon. Mi nombre es Rubeus. ¿Por qué quieres acabar con ella? Nuestra misión es cambiar el futuro de esta ciudad. Es por eso que me veo en la penosa necesidad. ¡De acabar con ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Moon! Haces enfadar a cualquiera, pero... ¡Sailor Moon! La verdad es que... ¡Es tu fin! ¿Crees que me puedes eliminar tan fácilmente? Yo te demostraré que puedo... ¡proteger a esta niña! ¿Ah? Nunca perdonaré a las personas que se atrevan a lastimar a niñas inocentes. ¡Mejor cállate! ¿Qué? Sailor Moon, eres la única que puede proteger a esta niña. Adelante. Sí. Hermanas de la persecución, escúchenme. Retirémonos de aquí. Nos vengaremos. Rini, por favor, dinos la verdad. Dijeron que vienes del futuro. ¿Qué significa el décimo planeta? Y también la familia de la Luna de las Tinieblas. ¿Tu mamá fue atacada por ellos? ¿Eh? ¡Sailor Moon! ¡Ayuda a mi mamá! ¡Ayuda a mi mamá, por favor, Sailor Moon! ¡Rescata a mi mamá de esas personas malas! Yo tenía razón, ella me dijo que Sailor Moon y las Sailor Scouts me ayudarían fuera lo que fuera. Por favor, ayuda a mi mamá. Rini... Cuando pasa el tiempo, todas las flores hermosas se secan. Así como Tokio de Cristal, y también me refiero a la madre de ese conejo. ¡Ja,